dónde vas con tanta prisa? A mi hermandad, que me toca limpiar como todos los años los guardabrisas. Si eso ya no se lleva, ¿no conoces el seguro de cristal tradicional? Te cambian los guardabrisas sucios o rotos por unos nuevos por una pequeña cuota. No me lo creo. Anota 955-612-208 o manda un correo a cristaltradicional@hotmail.com. ¡Uf! ¡Me has dado una alegría! Pues venga, olvídate de limpiar y vámonos a tomar un gin tonic con Azahar, la ginebra andaluza por excelencia. Andalucía crece con Cristal Tradicional y Ginebra Azahar.